Pizarra, programa número 4. Título, la violencia contra las mujeres. Violencia económica, violencia en la guerra y violencia social. Producción, aquí nosotras, Red de Mujeres Latinoamericanas y Europeas. Fecha, noviembre de 1995. Dirección general, Elia Ramírez Bautista. Dirección técnica, Juan Manuel Pérez Céspedes. Locución, Kelly Mercado y Elia Ramírez. Aquí nosotras, la Red de Mujeres Latinoamericanas y Europeas, presenta la serie Voces Cercanas, Voces Hermanas. En esta ocasión con el programa La violencia contra las mujeres, violencia económica, violencia en la guerra y violencia social. Voces hermanas que comentan problemas antiguos, problemas que se repiten, que se extienden y cuya solución esperamos todas. Si bien hay consenso en que la violencia contra las mujeres va contra los derechos humanos y se admite que la violencia contra ellas les impide vivir con dignidad, ahora gana terreno la idea que asegura que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para el desarrollo. Se dice que si el desarrollo es un proceso que multiplica la capacidad de las personas para elegir, se debe dar a las mujeres la oportunidad de tomar sus propias decisiones y ganar con ello más seguridad en sí mismo. La violencia actúa en contra de este objetivo y limita su capacidad de elección. Si la violencia conyugal impide a una mujer participar en un proyecto de desarrollo, si la costumbre le restringe su espacio de modo que no puede trabajar fuera de casa, si el temor a ser agredida sexualmente le impide aceptar determinado empleo, si se usa la fuerza para arrebatarle el dinero ganado, si la guerra destruye los bienes y humilla a las mujeres, no se puede hablar de desarrollo. Hablemos, pues, de otras tres violencias. Primero, la violencia económica y la violencia en el trabajo. En América Latina, este fin de siglo está marcado por el empobrecimiento de las mujeres, la expansión de su carga de trabajo, el aumento del número de mujeres solas con hijos, su mayor responsabilidad ante la familia. Las trabajadoras del campo, las del servicio doméstico y aquellas que laboran en las maquiladoras tienen largos horarios, sueldos reducidos, a menudo carecen de prestaciones y de sindicatos que las defiendan. Muchas veces se les impide organizarse. En las zonas francas, las obreras de las maquiladoras, principalmente en la electrónica y en la confección, Son jóvenes que trabajan en malas condiciones y que están sujetas al hostigamiento sexual. Las trabajadoras a domicilio, como antes de la revolución industrial, trabajan en sus casas, entre niños, vigilando la comida y alternando labores domésticas con el trabajo pagado. En un solo espacio, realizan trabajo productivo y trabajo reproductivo. Cada vez trabajan más. Hay mujeres adultas, jefas de hogar en el llamado sector informal, prostitutas adolescentes, niñas jornaleras. En América Latina crece el número de mujeres que trabajan regularmente, pero van a los puestos inferiores con los salarios más bajos. Muchísimas optan por migrar. En el extranjero, la mayoría ingresa al sector informal, a menudo en la ilegalidad. Esta violencia económica está generando millones de mujeres vulnerables en América Latina y decenas de miles más vulnerables todavía en los países del norte hacia donde migran. Segundo, la violencia en la guerra y en caso de conflictos armados. Nuestros cuerpos, botín de guerra. 80% de los 18 millones de refugiados y de los 25 millones de desplazados son mujeres y niños. Ancianos, niños y mujeres son las principales víctimas de las guerras y de los conflictos armados. Sobre ellos recae la violencia física y el riesgo de violaciones. Pierden sus casas y sus bienes. Algunas son forzadas a trabajar como esclavas o a prostituirse. En los campos de refugiados corren riesgo de ser violadas. Pueden solicitarles servicios sexuales a cambio de papeles o de comida. El conflicto armado las enfrenta a problemas materiales y a otros como la desestructuración cultural, el traumatismo psicológico, la xenofobia y el racismo. Latinoamérica no escapa a esta triste y humillante situación. En América Central, una mujer de cada 13 es refugiada. El Comité de Derechos Humanos en Colombia reporta casos de mujeres violadas y abusadas sexualmente por miembros del ejército en zonas de conflicto. Se estima que de las mujeres salvadoreñas desplazadas, la cuarta parte fueron atacadas y expusieron su vida en el camino al exilio. Ahora mismo, en el sudeste de México, hay denuncias contra este tipo de violencia hacia las mujeres. La averiguación previa AR40-1189-995 corresponde a una de las denuncias que está en la Delegación Regional de la Policía General de Justicia Estatal en los Altos de Chiapas. Y a continuación, los hechos. En el artículo publicado en el lunes 6 de noviembre de este año, en La Doble Jornada, un periódico mexicano, se mencionan tres casos en los que se da violencia en contra de las mujeres, sobre todo en contra de las mujeres. Una de ellas es, el primer caso nos habla de tres enfermeras, que el día 4 de octubre, cerca de San Andrés de la Raiza, en lugar donde se están haciendo las pláticas entre el gobierno y los representantes del EZLN, fueron violadas por 25 individuos embozados. El siguiente caso es el de la señora Cecilia Rodríguez, el 26 de octubre ocurrió esto. Ella es la representante del STLN en Estados Unidos y ella fue violada por 3 hombres armados en los lagos de Montebello, Chiapas. 3 jóvenes quetzales que fueron violadas el año pasado. Bueno, estas 2 nuevas violaciones ocurridas en el mes de octubre vienen a sumarse a 50 casos más que están ya documentados por el grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas. Y esto es lo que se conoce como la guerra de baja intensidad. Entonces, se aceptó en una reunión del grupo Situación, Derechos y Cultura de la Mujer Indígena que la violación sea considerada crimen de guerra. 50 delegadas reunidas en el Taller Centroamericano contra la Violencia Doméstica y Sexual, que tuvo lugar del 19 al 21 de octubre en Costa Rica, demandaron reiniciar el proceso de investigación y castigar a los agresores de las trabajadoras de salud. La periodista Rosa María González Victoria del suplemento mexicano La Doble Jornada opina que esta violencia sexual es un mensaje velado contra las mujeres chiapanecas, pues se considera que la base del movimiento zapatista son familias. Además, se cree que las mujeres han participado en las labores de paz, en los cinturones de seguridad y en los campamentos civiles. La larga lucha de los pueblos indígenas en Guatemala también ha presenciado la violencia contra las mujeres. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, nos da su testimonio recogido por Kelly Mercado. Creo que muchas veces resaltamos lo que es violencia y esto lo que puede traer es una mentalidad también violenta de los hijos que en definitiva han salido de una mujer. Y no contribuye a que esta mentalidad sea más integral. Yo creo que si se conmemora el Día de las Mujeres, debe conmemorarse sus triunfos, sus éxitos, debe conmemorarse el fondo de sus luchas, la profundidad de sus conocimientos y su aportación. Yo siempre expreso esto, a pesar de que sé que tengo una madre violada, torturada y asesinada. Siempre creo que conmemorar a las mujeres es honrar también su trabajo y creo que es lo que más se desea en un día internacional que se dedica en contra de la violencia a la mujer. Testimonio sobre un caso latinoamericano, así como las estrujantes escenas de África y de ex Yugoslavia y Chechenia, que entre otras que transmiten los medios, nos obligan a meditar sobre esta violencia. La maquinaria de guerra es tal que casi todo individuo, luego de un entrenamiento adecuado, se vuelve apto para ejercer violencia contra el enemigo, contra los bienes, contra las mujeres y contra los niños. En este marco se comprenden opiniones como la siguiente. A cualquier hombre puede sucederle, es decir, cualquiera de ellos es susceptible de someter, hostigar, golpear, violar, agredir, torturar, asesinar a una o más mujeres. Digan si no los que han sido soldados o policías. En la guerra todo se vale. En teoría, todos los hombres deben servir al Ejército Nacional en caso de conflicto armado. La violencia contra las mujeres del enemigo nos dicen que es un caso extraordinario, pero la historia nos confirma que tal hecho se ha repetido muchísimas veces. La verdad es que las mujeres han sido y somos todavía un botín de guerra. En caso de guerra y durante los conflictos armados, se violan los derechos humanos de las mujeres. Asesinatos, violaciones sistemáticas, esclavitud sexual y maternidad forzada reclaman una nueva definición de los crímenes de guerra. Hay que definirlos tomando en cuenta la dimensión de género. Este tipo de violencia atenta contra los principios fundamentales de los derechos humanos. La Convención de 1951, relativa al estatus de los refugiados, al igual que el Protocolo de 1967, los principales acuerdos internacionales sobre los refugiados, cubren a los hombres y mujeres. Sin embargo, al aplicarse, se dan situaciones discriminatorias hacia las mujeres. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ANUR, reporta que el refugiado más frecuente es una mujer. Una mujer sola que tiene miedo. Las mujeres son víctimas impotentes ante los conflictos de los otros. Ellas huyen de las guerras y de la represión. En un documento sobre la política de las mujeres refugiadas, el ACNUR afirma que es necesario que ellas participen en la elaboración de los programas que les conciernen. Otro estudio del ACNUR da directrices para la protección de las refugiadas, pone de relieve su vulnerabilidad tanto cuando huyen de la guerra y de los conflictos armados, como cuando se instalan en los campos de refugiados. Ahí se recomienda tomar medidas para protegerlas y asistirlas en ambas etapas, y se aconseja emplear personal femenino entrenado para atenderlas. Tercero, violencia contra las mujeres que se distancian de las reglas de conducta social. En todas partes del mundo existen reglas sociales que se aplican solamente a las mujeres. Por ejemplo, la condena unilateral del adulterio, determinado comportamiento ante los varones, ante la familia, ante el público, en las fiestas. Normas para vestirse, cubrirse rostros y cabezas con un velo es la más obvia, pero hay otras más sutiles. Ejercer profesiones consideradas como masculinas. No hay tiempo para citar muchas, hay tantas. Transgresión de estas reglas no escritas reciben castigos que van del aislamiento, aislamiento social, la agresión verbal, la mofa, el encierro, hasta agresiones físicas que pueden llegar a la muerte. En estos momentos, muchísimas mujeres están amenazadas por romper reglas sociales que les restringen sus actividades o bien les dictan un comportamiento y una manera de vestir que no corresponden a sus aspiraciones. Pero como las leyes nacionales no tipifican esta violencia como delito, y estas razones no se incluyen en la convención respectiva, en la actualidad las víctimas de esta violencia no pueden pedir refugio político. Estas tres violencias, la violencia económica, la violencia en la guerra y la violencia social, son tres plagas que corroen al mundo. Para combatirlas, es necesario que las mujeres participen activamente en los programas y en las acciones para refugiados. También es indispensable que actúen en los procesos de negociación de la paz y en las negociaciones de retorno. Deben estar presentes en los planes de desarrollo, así como en la formulación de las leyes que les conciernan. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Belén do Pará, Brasil, 1994. Folletos de la campaña europea, Di no a la violencia contra las mujeres, Bruselas, 1995. Suplemento, La doble jornada, México, noviembre, 1995. De la ACNUR, La política sobre las mujeres refugiadas y líneas directrices para la protección de la mujer refugiada, ambos de 1991. Memoria de la charla Violencia doméstica, la mujer latinoamericana habla, aquí nosotras, Inglaterra, Londres, 1994. Hasta ustedes llegaron nuestras voces. Voces cercanas, voces hermanas. Voces que denuncian la violencia tenaz. Voces que denuncian agresiones odiosas. Voces que esperan ser escuchadas. Este fue un programa de la serie Voces Cercanas, Voces Hermanas, de la Red de Mujeres Latinoamericanas y Europeas, aquí nosotras. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.